FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Esto es Latinoamericano, viernes 18 de junio del año 2010. 19:03 minutos. Si hacemos un repaso muy esquemático por la historia de América Latina, podemos reconocer diferentes momentos de cómo los sectores dominantes, los sectores con el poder económico, han ido manejando la situación para poder sostener o acrecentar ese poder. Podemos ver que en la historia de América Latina los sectores, estos sectores dominantes de la economía, que en cada región han tenido diferentes nombres, color, inclusive diferentes sectores de la economía han sido partícipes o han ganado las luchas internas, han tenido generalmente en sus manos el poder del Estado y han utilizado diferentes herramientas. Podemos ver que a partir de las décadas del 50, luego la Revolución Cubana en el 59, los intentos, los movimientos emancipatorios de las décadas del 60 y 70, intentan modificar la situación que vivían los sectores populares en América Latina. Esto llevó como consecuencia que la estrategia que se dieron estos sectores dominantes fuera la de la represión total y absoluta. ¿Por qué? Porque estos movimientos emancipatorios habían logrado un nivel de aceptación, de organización y de propuesta que ponía en peligro justamente sus niveles de ganancia, su poder concreto. Entonces es que llegan las dictaduras a todo el continente. Estas dictaduras, año más, año menos, duran hasta la década del 80. En la década del 80 se da un proceso de democratización que tiene sus consecuencias. ¿Se recuerdan a Raúl Ricardo Alfonsín diciendo: con la democracia se come, se educa, se cura? Y en gran medida ese fue el primer planteo que tenía la democracia: terminar con la represión, pero también avanzar con lo que tenía que ver con los derechos de las personas, de los sectores populares también. ¿Qué pasa cuando dentro de la democracia se comienza a avanzar los sectores populares en algunos de esos derechos? Que obviamente empiezan a tocar el poder y los negocios de estos sectores dominantes. ¿Cómo reaccionan ante esa situación? ¿Cómo vienen reaccionando? Las respuestas no son iguales en toda América Latina. Cada país ha ido encontrando su forma de avanzar, pero también cada país y cada sector dominante de ese país ha logrado encontrar también su propia forma de frenar estos avances e inclusive de avanzar más de lo que ya habían avanzado. Estos procesos, por lo general, se terminan personificando en los sistemas presidenciales que hay en América Latina con las figuras que están en el poder en ese momento. Para continuar comprendiendo qué pasa hoy, tenemos que pensar en el relato de largo plazo que venía haciendo Leo recién, no en la inmediatez de los 4 años o 6 que dura el mandato de un presidente. Claro está que no solo tenemos que extendernos en tiempo, sino también en perspectiva, porque ya estamos hablando de los presidentes como representantes de una relación de fuerza social que está expresando la capacidad o no que tiene, las posibilidades o no que tiene para gobernar y para tener independencia en las medidas que toma. Cada país de América Latina, como decía Leo, fue reaccionando con el correr de la organización de los sectores populares, que fueron ganando espacio de manera diferente. Y por lo general, tenemos que comprender que hay un punto de continuidad importante entre ese relato histórico y la forma en la cual se organizan, crecen y se fortalecen estos sectores, y al mismo tiempo cómo responden desde arriba a esta organización y crecimiento. Si el año pasado, cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras, nosotros remarcábamos de manera permanente el apoyo de los Estados Unidos e introducíamos este relato histórico de largo plazo en la interpretación de ese golpe, era justamente por la necesidad de comprender un hecho de esas características con la forma que se va encontrando en cada país para responder a la organización popular. Y por supuesto también la forma que la legitimidad del conjunto de la población, que tal vez no pertenece a esa organización, pero con su accionar pasivo, con su legitimidad, deja o no lugar a algunas acciones. En ese momento decíamos, bueno, el Frente de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado no pudo voltear a a Roberto Michelletti porque tal vez no tenía el apoyo popular. Pero claro, ese apoyo popular está expresado también por la historia de la cual es parte ese pueblo y cuyas organizaciones son más o menos masivas en función de esta. Lo cierto es que, en términos represivos y democráticos, este binomio que parece haberse roto en nuestro país en 1983, donde se decía que la democracia no era represiva, sino que generaba consensos, no coerción, en América Latina y en algunos países empiezan a diluirse esos límites. Y encontramos gobiernos con todas las instituciones democráticas funcionando, como el de Colombia, aplicando un terrorismo de Estado. Algo que, si establecemos ese límite a partir de la experiencia de los argentinos en el 83, parece algo imposible, no posible de pensar. Sin embargo, de acuerdo a la organización que se han dado algunos sectores, cruzado con la experiencia histórica de cada uno de esos países, sectores dominantes, los sectores más poderosos, los que son dueños del poder económico de estos países, empiezan a presionar para que los sistemas políticos enmarcados en este contexto histórico hagan lo mismo que hacían en otro contexto histórico, pero con otro orden político que se lo permitiera realizar. Pasa en todos los países que hay sectores que podríamos llamar indeseables. Son esos sectores que desde el poder, desde los grupos dominantes, son absolutamente indeseables. Cuando esos sectores son pequeños o regionales, es posible llevar adelante una represión constante, de forma legal e ilegal, sin pagar un costo demasiado alto. El resto de la población no siente esa opresión porque no es parte del grupo de los indeseables. Un aparato cultural como son los medios de comunicación refuerza inclusive esa diferencia entre ellos, los indeseables, y nosotros, la ciudadanía. Lo hemos vivido aquí en la Argentina, por ejemplo, con los piqueteros, donde para todos los medios de comunicación han insistido durante años en ver a ellos, los piqueteros, cortando una ruta o una calle que nos molesta a nosotros, los ciudadanos. Construido así por los medios de comunicación, donde han ganado una batalla del sentido común. En ese sector indeseable, el Estado, en diferentes momentos y en diferentes medidas, ha ejercido la represión directa y violenta. Lo mismo podemos decir de los mapuches en Chile, por ejemplo. Podemos hablar del MST en Brasil, podemos hablar de los grupos indígenas en Perú. Todos estos grupos, en diferentes sectores de América Latina, han sido dentro de sistemas que nadie podría llamar de otra forma, por lo menos en las denominaciones generales como democráticos, han corrido la misma suerte. Esto es algo que se repite ahora. ¿Qué sucede cuando los sectores indeseables ya no se limitan solo a una región? ¿O no son tan solo un pequeño sector de la población? ¿Qué pasa cuando el sector de indeseables, vuelvo a decir indeseables para estos grupos de poder, crecen? ¿Cómo se responde desde ese lugar? Existe, obviamente, formas de legitimarlo. Existen sociedades donde se han ido construyendo diferentes formas, culturas y tradiciones. Por poner un ejemplo, que en Chile una manifestación de estudiantes termine con gases lacrimógenos, balas de goma, carros hidrantes, bombas molotov, varios heridos, detenidos e inclusive algún muerto, no es una novedad para el pueblo chileno. No es algo que los chilenos no esperarían de una manifestación de este tipo. Está absolutamente instalado que las manifestaciones estudiantiles en Chile se reprimen con violencia. Y esto es algo instalado en un país democrático, en un país que inclusive ha sido gobernado por una coalición progresista, entre comillas. ¿Sí? Estas situaciones que se dan, estas situaciones donde poder encontrar cuáles son los límites y dónde las categorías se han corrido completamente, es uno de los desafíos que tenemos al latinoamericano. Uno de los desafíos de poder comprender cuáles son los elementos que podemos elegir al momento de definir a un país o un gobierno como democrático. ¿Cómo hacemos? Si tuviésemos una planilla y tuviésemos que ir tildando elementos, ¿cuáles serían esos casilleros a tildar para poder definir a un país como democrático o no? Veía hoy una entrevista que le hicieron a Hugo Chávez en la BBC, donde justamente se le planteaba esto de, bueno, se dice que su país no es democrático. ¿Cómo definir si es democrático o no la Venezuela de Hugo Chávez? Si uno ve cuál es la división de poderes en Venezuela, cuál es la división de poderes en Colombia, cuál es la división de poderes en Argentina, cuál es la división de poderes en Honduras. ¿Qué tiene uno que decir? Hay tres columnas a llenar. Y hasta te podría decir... ¿Solo tres? Bueno, pensemos en términos esquemáticos para luego complejizar. Tres columnas a llenar. Una por el Pacífico, otra por el centro y otra por el Atlántico. ¿Sí? Te nombro un par de nombres. A ver. Porfirio Lobo, Álvaro Uribe, Alan García, Sebastián Piñera. Por un lado. Vamos al Atlántico. Luis Ignacio Lula da Silva, Pepe Mujica, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos al centro. Cuba, Raúl Castro, Hugo Chávez, Correa, un poco corrido hacia el Pacífico, Evo Morales. Son alineamientos que expresan, de alguna forma, la complejidad y la riqueza que está atravesando América Latina hoy. Claro está que cuando complejizamos, y ahí viene a las preguntas sobre las cuales nosotros tenemos que entrarle para conocer de manera más certera lo que está sucediendo, no podemos establecer una línea de continuidad muy precisa entre Sebastián Piñera, Álvaro Uribe y Porfirio Lobo. Algunos dirán, ¿cómo que no? Hay elementos que los diferencian y son muy claros. Así como tampoco podemos establecer una línea de continuidad tan clara entre Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y José Pepe Mujica. Aunque, si me sigo rigiendo por las tres columnas, están bien alineados, a mi entender. Y está claro, hay un abismo, para mí también, entre lo que plantea Rafael Correa, Hugo Chávez e incluso Evo Morales. Pero comparando con las dos columnas que lo rodean, tanto por izquierda como por derecha, no en términos políticos, sino en términos geográficos, como ubicamos esta columna, sí están bien ubicados. Y ahí es donde las preguntas tienen que afinarse, tienen que buscar elementos de mayor complejidad, porque si no, van a empezar a desarrollarse procesos como los que dieron lugar a un golpe de Estado en Honduras, que cuando sucedan no los vamos a comprender. Yo te iba a preguntar, ¿y al Hugo dónde lo ponemos? Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. We'll be right back. Durante la convención del partido, el presidente Lula acompañó a la ex jefa de gabinete, quien fue proclamada por los militantes. A solo 5 días de la segunda vuelta electoral, Mocus y Santos discutieron sobre la ética de la clase política colombiana. Hace unos instantes concluimos una primera etapa de conversaciones oficiales que... Estuvo también en el mes de mayo la relatora especial de libertad de expresión, sí, la abogada Botero, y hicieron un nuevo... La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. La hora 19, 24 minutos, la temperatura 13 grados, 0 centésimas, así, 13 grados directamente. En el Servicio Meteorológico Nacional dice lluviecita para Moreno. Hay una nube con gotas, pero acá no está lloviendo. Sacamos la mano y no cae agua. No cae nada. Agua. Así tuvo que, ganas bueno, igual todo el día. Tuvo ganas, pero con las ganas nunca es suficiente. Como los goles no se merecen, sino que se hacen ahora que estamos mundialistas, ¿no? Latinoamericano mundial. ¿Cómo están? Muy bien. Disfrutando del mundial de fútbol, sufriéndolo al mismo tiempo, como todos. Yo no sufro para nada porque no me entero de nada. Dijimos la semana pasada, tenemos la representante del 9% del país que no mira el mundial. Muy bien. Bien. ¿Cómo estás? 40,5%. No como 40. 81 hacemos. Ah, 91. ¿Tenés 9%. Tenés razón. Y bueno, la matemática no. Qué mal que andamos de matemática. Otro día. Después me gustaría, te lo comenté en la semana, ¿no? Pero si alguno tiene la posibilidad de ver Telesur, aunque sea por internet, miren la cobertura del Mundial de Telesur. Para mí es un ejemplo de tener una perspectiva política diferente de una cobertura de un partido de fútbol. Difícil, para, ¿no? Ver, porque uno... Explica no. Lo de sí, la perspectiva detalle, política. Porque si no, no se entiende. No, sí, no. A ver, estuvimos... No, la ley de... Tal ley, ¿sí? Estamos hablando de una ley, ponele, o de una decisión política, se entiende, pero en un partido... Bueno, después lo vamos a explicar. A mí después lo vamos a trabajar, porque además tenemos algunos datos para compartir que estuvimos buscando por ahí respecto a cuánto gana la Federación del Fútbol Internacional, la FIFA, por organizar el Mundial, pierden los países. Una perspectiva económica que no quita que después estemos algunos mirando un partido por día, si se puede, ¿no? Si dan las ganas, y... teniendo la sensación que durante un mes vas a perder mucho tiempo de tu vida en algo que no tiene mucho sentido, pero no importa. Sigamos. Es el carnaval. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Latinoamericano? Además de una conversación sobre la mirada política de la cobertura del Mundial por la gente de Telesur. Honduras. Hubo nuevos casos de periodistas asesinados. ¿Qué es lo que está sucediendo? El lunes pasado a las 10 de la noche fue asesinado el noveno periodista en lo que va del 2010 en Honduras. Vamos a trabajar esto. ¿Qué es lo que está sucediendo con Honduras? ¿Qué es lo que está pasando con las comisiones internacionales de derechos humanos que deberían estar velando por lo que sucede ahí en materia de derechos humanos y de la violación de estos derechos en un país que pareciera que a nivel internacional, porque incluso fue tratado así por muchos de los países miembros de la OEA en su última asamblea, va de manera progresiva intentando volver a la normalidad? Esto es, intentando ser parte del concierto de naciones internacionales, como se dice, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, como si Porfirio Lobo hubiera sido elegido luego que terminó el mandato de Manuel Zelaya Rosales, con una elección libre y sin ningún tipo de presión hacia la sociedad. Mientras eso sucede a nivel de la macropolítica, en la vida cotidiana hondureña se radicaliza la represión a los periodistas, a los militantes sociales, a exfuncionarios de Manuel Zelaya. Les vamos a contar también cómo en esta semana se conoció que un exministro fue asesinado en un confuso episodio en un restaurante. Y otros temas también vamos a estar trabajando. Vamos a hablar sobre Brasil. ¿Qué está pasando con la campaña brasilera? Lula dijo, me llamaré Dilma Rousseff y la acompañaré en todas las puertas de todas las fábricas cuando sea presidenta. Dice que ya tiene cara de presidenta. Concretamente se oficializó la candidatura de Dilma Rousseff, que es la que viene a reemplazar a Lula. Y bueno, vamos a estar comentando cuáles fueron los comentarios de Lula y también qué se espera de la oposición. ¿Te imaginas un ex guerrillero en Uruguay? Una ex guerrillera en Brasil. Habrá que ver. Muchacha que además es economista. Ya cooptaron a todos, no queda ninguno. Bueno, tuvo un discurso guerrillero, la estuve escuchando, que decía algo así como lo que tenemos que hacer es hacer una reforma fiscal para atraer inversiones. No sé si es el mismo discurso de... Bueno, la gente se ayorna, es así. Bueno, hay que traer inversiones. Fue el principal discurso de campaña prácticamente de José Pepe Mujica, ¿no? Cómo traer inversiones a Uruguay. Parece que el tema pasa por ahí. Pasa por ahí. La revolución pasa por atraer inversiones. Entonces vamos a estar cubriendo lo que está sucediendo en esta campaña y esta mujer que hasta hace poco tiempo no tenía ninguna intención de voto. Le están construyendo, digamos, la base. Sí, totalmente. Se la vienen construyendo. Hablando de elecciones. Sí, perdón, que en realidad, digamos que creo que es la estrategia de Lula, porque como él no se puede postular porque la Constitución no se lo permite, yo creo que la está construyendo para él poder volver después en el 2014. Es una de las hipótesis que se barajan. A mí me parece que puede llegar a ser. Ahí está Lula, igual después vamos a echar un poquito porque se está postulando como secretario general de las Naciones Unidas. Está buscando serlo, algo no menor, ¿no? Pero mirá. Bueno, hablando de elecciones, lo que estábamos diciendo antes, Colombia este domingo elige presidente. ¿Elige? Va por la segunda vuelta. Selecciona, ¿cómo sería? No, después charlemos porque no se elige. Sí, elige. Selecciona, no importa. Hay elecciones y la gente... Acétate ti, entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Ha habido desde Liberación de Rehenes, presentada como un espectáculo casi de Tinelli, denuncias de corrupción, denuncias de todo tipo, denuncias de fraude, bueno, todo lo que está sucediendo en vías a lo que serán estas elecciones del día domingo en Colombia. Y también vamos a estar hablando de Cuba y un acercamiento, entre comillas, con la Iglesia Católica, digamos que un representante... no recuerdo ahora el nombre, pero ya lo vamos a decir. Se adjudica el triunfo del diálogo entre la Iglesia y el gobierno cubano por la liberación de uno de los presos políticos, que creo que fue la semana pasada. Vamos a estar hablando un poco de esto también. Bueno, tendremos columnas en el día de hoy también. Estaremos hablando de la ley de medios, de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia, del levantamiento del corte de la Asamblea de Gualeguaychú en el puente a Uruguay. ¿Quién vendrá de las columnas? Vamos a tener la columna de Movimientos Sociales. Movimientos Sociales con Juan Ruedi, esta vez sobre el proyecto del IRSA. Estuvimos hablando en algún momento sobre el tema, vamos a profundizar, trajo una entrevista también para el día de hoy. Y una columna de música, ya para el final del Latinoamericano, cuando estemos llegando a las 10 de la noche. Nuestra compañera Cecilia D'Amico va a estar hablando sobre Gerardo Alfonso, trovador cubano. Yo no lo conozco. Yo tampoco. Son 8 los monos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. FM Moreno 90.1. Estación de Música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correte. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15-6132-0407. Estudia radio. Inscribite durante todo el mes de junio. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! La hora 19:36 minutos, la temperatura 13 grados en la ciudad de Moreno, la humedad 93%. Sí, está pesadito. Estamos ahí. Sí. En algún momento llueve, no sabemos cuándo. No dijimos los teléfonos, porque tenemos ya un mensaje. Bueno, el mensaje llegó al 15-6154-0359. También pueden llamar al teléfono de línea, que es el 466-6559, o también pueden mandarnos mails a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, al 15-6154-0359 llegó un mensaje respecto a cuando le preguntamos a Martín si conocía o no al artista que tenemos hoy. Dice... Bien el chiste ese es el Rafo que queremos. Mensaje de Seba, el Rafo de la gente. Señoras y señores, me parece que estado de coma está comisando toda la programación de FM Moreno, nos está poniendo en estado de coma a todos. No sé si son ellos o es el mundial. Pero ¿cómo se siente que te aclame así? El Rafo de la gente. No me siente muy bien porque no es mi fuerte, por lo tanto me va a aclamar poco el compañero. Bueno, les recordamos a todos los oyentes que nos pueden sugerir libros, títulos de libros, Que nosotros a su vez les vamos a pedir a Hadas Libros, que es que, quien siempre nos facilita las publicaciones que sorteamos a fin de mes. Recordemos a Hadas Libros que aquí nomás en las... Asconapé 139. Sí. Asconapé, se me fue. Un lapsus ahí. Una laguna. Asconapé 139. Es la lluvia que está por venir. Es la de la humedad. Sí, sí. Bueno, otro periodista asesinado en Honduras. Van 9 periodistas asesinados. Va. En realidad, algunas organizaciones dicen que son 9, otras dicen que son 7. Pero vamos a tratar de conocer un poco más lo que está sucediendo en Honduras. El lunes 14, el pasado lunes a las 10 de la noche. Luis Arturo Mondragón, cuando se retiraba del Canal 19, del que era propietario y director, fue asesinado por la espalda por 4 balazos. No se conocen quiénes fueron los autores del hecho, ni siquiera hay una investigación abierta. Tampoco se sabe muy bien, al menos a partir de lo que nosotros pudimos estar investigando a través de internet, los motivos reales por los cuales se produce este asesinato. Está claro que el gobierno de Porfirio Lobos, como hizo con los 8 anteriores, se apuró en aclarar que esto era un motivo de tipo personal. Era algo que tenía que ver con su actividad privada y no necesariamente con su rol profesional como periodista. Dicen ellos que Mondragón tiene una causa por robo de ganado y al mismo tiempo, e incluso lo acusa de estar siendo investigado por una violación. De haber sido investigado por una violación. Desde el Frente de Resistencia contra el Golpe, lo que siguen enmarcando estos asesinatos es en la cómo se viene coartando la libertad de expresión en Honduras, cómo se trata de o cerrar los canales, que es la metodología que están teniendo hasta ahora, o las radios, o en su efecto asesinar directamente. Ahora, el gobierno dice esto, que la causa de la muerte es una causa privada sin hacer ningún tipo de investigación. Vamos a ir a un caso que me parece más emblemático que este. No, me venía a la memoria. Casi todos los periodistas que fueron asesinados, antes de ser asesinados, tuvieron... Y cuando fueron asesinados, el gobierno lo que sale a decir es... Bueno, tenían causas por esto, causas por lo otro. O sea, se ensucia la víctima. Pero nunca se inicia una investigación que acredite que eso es así. Pero aparte, digamos, siempre pasa que a los periodistas se les hacen denuncias, a veces reales, pero en general en este tipo de situaciones falsas, justamente para deslegitimar. Es como una forma de deslegitimar al periodismo, de decir, no, lo que pasa es que es tal cosa, tal otra. Se busca siempre, según la región, algún tipo de denuncia para ensuciar al periodista, algo bastante común. Ahora, en Honduras, con todos los periodistas que asesinaron, pasó lo mismo, y el gobierno, puede ser que algunas de esas cosas sean verdad, es decir, uno no dice que una denuncia a un periodista, no, los periodistas son todos inmaculados, pero sin investigar el gobierno sobre si esas denuncias son reales o no, sale a apoyar y decir, bueno, lo más probable es que sea por esas denuncias que le hicieron. Además, lo que significa el gobierno que lo hace. Que si uno tiene la mirada puesta respecto al origen del mismo gobierno, tendría que apresurarse en el caso que buscara volver a insertarse y ser reconocido por varios gobiernos, aunque después vamos a hacer una pequeña aclaración sobre eso, porque ya hay gobiernos muy fuertes que lo reconocieron. Intentaría aclararlo lo antes posible. Aunque sea, habría una investigación de carácter privado que tenga que ver con que la supuesta justicia independiente, entre comillas, termine dictaminando que efectivamente esto tenía que ver con su actividad privada por un robo de ganado o tenía que ver con la acusación por violación. Pero ni siquiera esas denuncias terminan siendo investigadas en la justicia como si fuera producto de la actividad privada. Berta Oliva, que es coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que es un comité que está ligado al Frente Nacional de Resistencia, denunció los hechos que finalmente llevaron a la muerte de uno de los 9 periodistas, que no es el caso de Mondragón, sino que es el caso de Nahum Palacios. Y voy a tomar este caso porque me parece tal vez el más representativo de los que se están expresando en esta serie de asesinatos. Berta Oliva explicó que Nahum Palacios, ¿sí?, contó en su programa de radio que militares y paramilitares atacaron la comunidad de Tascosa en Trujillo buscando guerrilleros, ¿no? Pero detuvieron a 18 personas a quienes se llevaron con destino desconocido. Para el gobierno, obviamente, se trataba de guerrilleros y de terroristas. Pero Palacios lo que hizo fue entrevistar a los que estaban siendo acusados por el gobierno como sediciosos y terroristas, y luego comentó a su audiencia que eran solo gente común, que no tenían caras de terroristas, que eran humildes trabajadores. Cuando hizo esto, empezó a recibir numerosas amenazas. Lo llamaban por teléfono, había tanto a su casa como a la radio en la que se encontraba, en el marco de la denuncia de el ataque a una comunidad que se dice, y están diciendo los medios alternativos que están siguiendo de cerca el tema, son comunidades que están siendo desalojadas por el gobierno de Porfirio Lobo para vender las tierras a un gran hacendado que había perdido muchas de ellas por improductivas a manos de Manuel Zelaya, que se las estaba entregando a organizaciones campesinas o campesinos que no tenían tierras para trabajar. Por eso estamos hablando de la difusión de un tema que tenía intereses económicos ligados tanto con el gobierno actual, porque este hacendado está ligado con este gobierno, como con Manuel Zelaya, el presidente destituido. El 24 de julio pasado fue cuando este periodista Palacios comenzó también a ser parte de la difusión de las actividades del Frente Nacional de Resistencia. Era un periodista que a través de su programa de radio y de su radio buscaba también difundir aquellos que los grandes medios de comunicación de Honduras no hacían. Las amenazas fueron tan importantes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le estaba pidiendo, luego de que fue destituido Zelaya, obviamente, luego de que asumiera Porfirio Lobo, le empezó a pedir que le otorgara medidas cautelares a este periodista por la gran cantidad de amenazas que estaba recibiendo. Estas medidas cautelares no fueron otorgadas. La Comisión Interamericana siguió presionando, le siguió solicitando al Estado hondureño, incluso en un oficio que se está difundiendo en algunos medios. Finalmente, Nahum Palacios fue asesinado el 14 de marzo de 28 balazos de un AK-47 antes de llegar a su vivienda del barrio Los Pinos de Tocó, en el departamento de Colón, mientras conducía su vehículo. Ha pasado varias veces en cada uno de estos asesinatos que se produce a través de vehículos no identificados que se ponen a la par del vehículo que conducen los periodistas y directamente lo fusilan. Una metodología repetida. ¿Apareció como intento de robo? Es probable que haya aparecido como tal. No tengo ese dato, directamente no se investigó. Es lo que está diciendo el Frente Nacional de Resistencia. ¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos respecto a los asesinatos de los periodistas? Bueno, tenemos el Comité para la Protección de Periodistas, que es una fundación que no puede ser sospechada de parcial, porque si uno ingresa a su página web, que se las puedo dar, www.cpj.org/es, se da cuenta que este comité también denuncia a Cuba por ataque a periodistas, también denuncia a Venezuela por restricción a la libertad de expresión, y está denunciando al gobierno de Porfirio Lobo. No se puede decir que es una organización ligada al Frente Nacional de Resistencia o es una organización que tiene algún tipo de interés político para denunciar a Porfirio Lobo. Todo lo contrario. Sin embargo, está diciendo textual: esto es verdaderamente alarmante, las autoridades enviarían un mensaje de que estos ataques no quedarán impunes solo cuando se enjuicie a los responsables de estos crímenes. En el caso de las organizaciones ligadas al Frente Nacional de Resistencia, también tenemos un audio de Anarelia Vélez, que es vicepresidenta del Comité por la Libertad de Expresión, que dio una entrevista a Radio Nederland, que habla justamente de los crímenes que se están cometiendo en Honduras. En el primer audio que tenemos, y después nos vamos a la tanda, me está diciendo la productora María desde el otro lado, Anarelia Vélez comenta cómo se están dando los asesinatos de estos periodistas, cómo hay una ausencia de investigación al respecto, cuál es el contexto de impunidad en el cual se vienen realizando y cómo hubiera sido, se puede considerar de manera diferente un hecho de estas características respecto al último asesinado el pasado lunes, si los hechos anteriores estarían en investigación. Está claro que bajo el manto de impunidad, estamos hablando que estamos al mes 6, hago un paréntesis, y hay 9 periodistas asesinados. Uh-huh. Por lo tanto, es evidente que el marco de impunidad que le da el no haber sido investigado los otros hechos abre posibilidades a que esto siga sucediendo. Uh-huh. Incluso con el amparo y el silencio de la comunidad internacional, que salvo algunos contados gobiernos, en la última asamblea de la OEA, este tema no se nombró. Claro está, Estados Unidos y Colombia pusieron el ojo sobre Venezuela, que ahí sí están preocupados respecto a cómo se trata a los medios en este país. Pero ahora vamos a escuchar a Anarela Vélez, que habla sobre el asesinato de los periodistas, y después del audio vamos a ir a la tanda y seguimos luego de ella. Hay 9 comunicadores sociales, 8 periodistas en ejercicio de la profesión y un locutor. Bueno, los autores de los crímenes todavía no se ha dilucidado quiénes son, debido a que hay una falta de, digamos, preocupación por parte de los organismos del Estado responsables de investigar, de hacerlo. Y al no haber investigación, pues obviamente tampoco hay castigo para los responsables. Entonces las muertes están ocurriendo en un contexto de impunidad absoluta. Algunos de las de estos periodistas que han asesinado, particularmente en el caso de Nahum Palacios o en el caso de Georgina Orellana, se tiene claridad absoluta de su vínculo con la resistencia. En el caso de otros periodistas, han sido críticos respecto a la participación del narcotráfico en Honduras, el caso de los periodistas asesinados en el departamento de Olancho de manera particular. Nosotros entendemos que ellos estaban denunciando la existencia de pistas de aterrizaje de los narcotraficantes en ese departamento. También otros periodistas están, de alguna manera, se ha dicho, lo han dicho otros colegas en medios de comunicación, vinculados a esta actividad delictiva de una u otra manera. Bueno, escuchamos ahí a Anarela Vélez, que nos... Anarelia, así se llama, es medio difícil de pronunciar, que contaba sobre la muerte de estos periodistas, el contexto y cómo los mismos están directamente vinculados al Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, e incluso algo que están señalando muchos respecto a las vinculaciones que tendría el gobierno actual de Honduras con sectores del narcotráfico que empiezan a operar con más impunidad luego del golpe de Estado el 28 de junio. Está hablando de la denuncia que hicieron otros periodistas que fueron asesinados de la existencia de pistas clandestinas que son utilizadas por los narcotraficantes. Bueno, vamos a ir a un tema musical ahora. Estamos acá con... No, pensaba, digo, cómo no hacerlos desaparecer, ¿no? Claro. No, me dice que no. Vamos a ir a escuchar otro audio, el audio número 2, de Anarelia Vélez, sigo sin pronunciarlo bien, a esta es muchacha. Como Anabela, pero... Sí, la vicepresidenta del Comité por la Libertad de Expresión, que les recuerdo es una organización de derechos humanos que está ligada al Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que habla sobre el papel que viene jugando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo responde ante este papel la oligarquía hondureña. Uh-huh. Según su análisis, si bien la reinserción de Honduras a la OEA dependería de los informes que hace esta comisión, como que no le interesa, como que no le da bolilla, como que sus negocios pasan por otro lado, a pesar de que se le están cortando muchas posibilidades de hacer negocios con aquellos países, con alguno de los países que conforman la OEA. Está claro que con Estados Unidos, con Colombia, no se le corta mucho, e incluso con Perú, que son los países de la región que lo reconocieron. Uh-huh. Amén de lo que fue también Israel, ¿no? Que uh-huh. Israel, Colombia y Estados Unidos son los 3 países que se negaron a hablar de golpe de Estado abiertamente cuando fue derrocado Manuel Zelaya. Vamos a escuchar el segundo audio, de Anarelia Vélez, que cuenta el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo reacciona ante estos informes la oligarquía hondureña. Hubo también en el mes de mayo la relatora especial de libertad de expresión, sí, la abogada Botero, y hicieron un nuevo dictamen acerca de la situación de la libertad de expresión aquí, bastante preocupante. Hemos solicitado la presencia de un comisionado permanente en materia de derechos humanos aquí en el país, porque los periodistas son uno de los sectores de la sociedad hondureña que está sufriendo los ataques de los grupos paramilitares, de la policía y del ejército. Hay violencia contra los dirigentes de los seguidores del Frente Nacional de Resistencia Popular, mujeres asesinadas, etcétera, persecución. Y en ese sentido, pues se ha solicitado la permanencia aquí del comisionado. Pero al parecer no les importa, no les interesa que la comisión haya contribuido con su informe a que se condicione el reingreso de Honduras a la OEA, lo cual es sumamente importante para romper con los cercos de carácter económico que impone el no estar vinculado a la OEA, pero no les interesa el país, la nación para ellos no existe, este es un mercado que hay que cuidar y los pobladores y la sociedad y la comunidad y el bienestar común no es importante para estos grupos de la oligarquía hondureña que son voraces, que lo único que les interesa es su bienestar particular. En el marco de esta lectura, que lo único que le interesa a la oligarquía hondureña es el bienestar particular, que hace la vicepresidenta del Comité por la Libertad de Expresión de Honduras, Anarelia Vélez, lo que hay que decir es que el 80% del comercio exterior hondureño es con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no se rige por la decisión de la OEA a pesar de que la integra. Por lo tanto, es más que claro que no es un problema económico realmente. Cuando se peleaba por el reconocimiento por parte de los Estados Unidos del golpe de Estado, era específicamente sobre esto. Tenía que ver con cortar el comercio exterior con este país, y ahí sí había una presión económica para que se restituya a Zelaya. Esto no sucedió, Zelaya intentó volver al país, no pudo hacerlo por la frontera Nicaragua, entró de manera clandestina, estuvo refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa durante mucho tiempo, hasta unas semanas después de las elecciones del 29 de noviembre del año pasado. Finalmente se fue, le dejaron un lugar para que se vaya sin ser apresado, pero hoy no puede volver porque si vuelve es detenido. Y los países de la UNASUR están pidiendo que, en el marco de la OEA, están pidiendo garantías para que Manuel Zelaya vuelva, porque en términos formales su mandato se terminó, y pueda hacer política normalmente. Está claro que en un contexto de estas características, política normalmente es imposible de hacer. Y el último audio que tenemos de Anarelia Vélez en torno a esto es cómo se hace política en Honduras. O sea, ¿de qué manera sigue luchando el Frente Nacional de Resistencia? ¿Cómo hacen para organizarse y seguir peleando? ¿Y por qué están peleando ahora, luego de haber perdido la posibilidad de que Manuel Zelaya fuera restituido? Escuchamos el tercer audio. Nosotros tenemos la fuerza de estar muy unidos en el Frente Nacional de Resistencia Popular y decididos a luchar porque este país sea un país mejor y que responda realmente a un concepto contemporáneo de democracia participativa en donde haya una verdadera equidad y un esfuerzo por lograr una organización de la sociedad en beneficio de la mayoría, en beneficio de la común para todos los hondureños. Esa es la fuerza, de ahí nace la decisión al pueblo hondureño para restaurar la democracia en nuestro país, para lograr el retorno de su primer ciudadano expulsado que está actualmente en el destierro, contraviniendo todas las legislaciones internacionales y las nacionales, como es el caso del exilio involuntario del presidente Zelaya, Manuel Zelaya Rosales, y ahí le nace la fuerza al pueblo hondureño. Estamos decididos a luchar por eso. No queremos expulsar a nadie, ni siquiera estamos pidiendo que salga del país la oligarquía hondureña. Lo que queremos es que asuman una visión de país que sea concertada, que sea una visión de país que ponga en el escenario el interés de todos y que se construya la nación en beneficio de la equidad, de la igualdad, del respeto a la diversidad, entre otros principios humanos de la contemporaneidad, que no sigamos viviendo con valores del del pasado, de valores prehistóricos, jurásicos. Bueno, la apuesta a la democracia participativa. El Frente Nacional de Resistencia, no lo dijo acá Anarelia Vélez, pero está luchando por una Asamblea Nacional Constituyente. La misma lucha que tenían cuando intentaron instalar la cuarta urna aquel 28 de junio que Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado. Siguen en lo mismo, se paran desde un lugar puramente democrático, dicen nosotros no queremos expulsar a la oligarquía, la queremos integrar y consensuar un proyecto país. La pregunta es, ¿cómo haces para consensuar con alguien que no quiere consensuar, sino matarte? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Sí. Vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar Ataque 77 hablando de El Cuarto Poder. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de música. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Uy, mira. mira cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, definió de productivo el primer encuentro con el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, Dominic Manberti. Hace unos instantes concluimos una primera etapa de conversaciones oficiales que considero que han sido muy productivas, cordiales, respetuosas, en las que hemos tratado los temas de las relaciones bilaterales entre ambos estados y también numerosos asuntos de la agenda internacional. Por su parte, el secretario del Vaticano para las relaciones con otros estados, Monseñor Manberti, aseguró que con esta visita se fortalecerán las relaciones que desde hace 75 años el gobierno de Cuba tiene con la Santa Sede. Estoy seguro que esta visita consentirá de fortalecer las buenas relaciones entre Cuba y la Santa Sede y también las buenas relaciones, el diálogo entre la Iglesia en Cuba y las autoridades cubanas. Ariel Sigler ya está en casa. Es el primer preso de conciencia liberado por el régimen comunista cubano por motivos de salud. Condenado a 20 años de prisión en 2003... llevaba 10 meses hospitalizado. Siete minutos pasaron de las 8 de la noche. Continuamos en Latinoamericano. Le queremos agradecer a Ana de Casco Salas que se comunicó con nosotros preguntándonos si teníamos alguna información más respecto a la renuncia del canciller Tayana, que en estas horas se conoció, y la asunción de Héctor Timerman, ex embajador ahora de la Argentina en los Estados Unidos, que asume prácticamente de manera inmediata como canciller de nuestro país. En realidad no tenemos mucha información, pero después vamos a compartir lo que está circulando en los medios y seguramente el próximo viernes trabajaremos un poco más a qué se debe la renuncia, si es que hay algún motivo que se puede saber con más claridad, y cuál puede ser el cambio de perfil entre un canciller y otro en lo que tiene que ver con las relaciones, sobre todo con América Latina, que es lo que le compete a este programa. Nos olvidamos de decir que también vamos a estar recordando a Ernesto Che Guevara. El 14 de junio pasado se cumplieron 82 años de su nacimiento. Y por supuesto también va a haber una presencia en audios. Leo está un poco ausente de la mesa porque está trabajando en eso en este momento. Es el editor de cabecera de audios no solo de latinoamericanos, sino de todo FM Moreno. Y no se puede apartar de esa tarea. Pero bueno, si del Che se trata, el Che está asociado a toda América Latina, pero principalmente a dos países, que es Cuba y la Argentina. Y les dijimos en la presentación que hubo acercamientos entre el gobierno cubano y la iglesia. ¿De qué se trata eso, Silvana? Bueno, como escuchábamos en el audio de introducción, las palabras de Dominique Mamberti, que es el canciller del Vaticano que visita Cuba esta semana, llegó el miércoles 16, en realidad llega para participar oficialmente de la décima semana social católica, así se llama la reunión que tienen sectores de la iglesia y sectores del gobierno. Esta reunión, entre los temas que se charlan, se destaca el espacio público de la iglesia en Cuba y el diálogo y la reconciliación entre los cubanos. Son como los temas que para los cuales se realiza esta reunión. Lo cierto es que extraoficialmente aprovecha esta visita para agradecerle a Raúl Castro el haber excarcelado a Ariel Ziegler, que es un opositor parapléjico que estaba preso en Cuba desde el año 2003, y por haber trasladado a otros 12 detenidos a prisiones ubicadas en provincias en otras provincias más cerca de sus familias. Digamos que se adjudica este hecho de tanto la liberación del preso como estos traslados al buen diálogo que vienen teniendo en teoría la Iglesia Católica y el gobierno cubano. Recordemos que bueno, desde la muerte de Juan Pablo II en 1998 el Vaticano empieza un proceso de acercamiento a Cuba. Y especialmente en este gobierno. Ya en el 2008, cuando asume Raúl Castro, habían mandado a un representante de la Santa Sede, que había sido también el Tarcisio Bertones, un obispo bastante destacado aparentemente. Bueno, obviamente los medios siguen muy de cerca tanto las declaraciones de, si bien fueron extraoficiales, lo están siguiendo mucho, y despierta entre los opositores al gobierno la esperanza de que continúen las liberaciones. Yo recuerdo hace tiempo de atrás, a ver, habremos hablado de Cuba era un mes atrás, donde Raúl Castro decía que bueno, que no se iban a dejar presionar, está bien, no habló de la iglesia, de la institución católica, pero sí que no iban a dejarse presionar desde afuera por el tema de los presos políticos. Fue cuando falleció Orlando Zapata y bueno, todo lo que se generó a partir de esta muerte, ¿no? Así que bueno, es un gesto de acercamiento en un contexto donde Cuba está con relaciones congeladas tanto con Estados Unidos como con Europa. La iglesia sale a dar este paso y uh-huh. sale a hacer estas declaraciones. Sí, recordemos que Cuba está en un debate bastante fuerte. El propio Silvio Rodríguez, uh-huh. que es alguien que siempre apoyó críticamente al gobierno, que fue funcionario de este gobierno, que fue diputado, yo no sé si en este momento lo es, pero al menos lo fue en algún momento, uh-huh. siempre habló de la necesidad de modificar el sistema de gobierno cubano en función de los tiempos. Uh-huh. Y evidentemente el gobierno Raúl Castro está haciendo algunos cambios que tuvieron que ver en su momento con la compra de tecnología celular, con algo que de a poco se fue liberalizando, y hay que decirlo así, uh-huh. en términos de más liberales de lo que es un mercado liberal de acceso de los individuos a alguna compra de acuerdo al poder adquisitivo que tenga. Sí. Y en este marco es evidente que hay determinados paradigmas de lo que fue la construcción de la Revolución Cubana que están en cuestionamientos hoy. Sí. Y es evidente que el tema de la relación con la iglesia es uno de ellos, ¿no? Recordemos cuando vos decías, bueno, en qué momento se cambia uh-huh. la relación con la iglesia por parte, al menos por parte del Vaticano, que fue cuando muere Juan Pablo II, que fue el representante del Vaticano en la Guerra Fría. Claro. O sea, fue aquel que se puso como objetivo explícito por parte de la Iglesia Católica terminar con el comunismo. Uh-huh. Por lo tanto, en el marco de eso, de esa política eclesiástica del Vaticano, era difícil que haya una apertura por parte de Cuba a la Iglesia Católica, que si alguien se declara como tal, inmediatamente es visto como alguien que te quiere destituir, que por lo tanto es parte de la comunidad internacional que quiere dejar de que Cuba exista como tal, ¿no? Evidentemente estamos en tiempos de cambio y la relación con la Iglesia es una de ellas. Es llamativo, realmente llamativo. Bueno, incluso este representante salió a decir que no quiere que nada entorpezca la buena relación y el buen diálogo que hay entre la Iglesia y Cuba. Bueno, habrá que seguir viendo qué sucede. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema de Santiago Feliú, ¿sí? Uh-huh. Siguiendo con Cuba y tratando de pintar un poquito más los temas que venimos trabajando en Latinoamericano con el acompañamiento musical que tenemos gracias a nuestra productora Cecilia D'Amico. De vuelta, María, el tema se llama Las calles de Cuba, para todos ustedes. Las calles cubanas necesitan poción. A Diego le golearon el alma. ¿Y qué pasa en la España de la pasionaria que cree encontrar la vida en Europa? Los rojos sangrando no saben qué hacer. Se quedan más solos que siempre. Los otros invaden, si hay que organizar. Y el dólar desborda tu mente. El mundo viene y te despierta sin una noticia buena. No encuentras nada cuerdo que no seas tú, buscándote la paz por dentro, por dentro. Indios y negros seguirán más mal, lo pronostica Escandinavia. Zapata regresa con su batallón y en Chiapas se cuece revolución. Y pobres los sueldos, pobres esperanzas, el hambre no se aparta del hombre. América en su democracia y colonización aspira a zafarse del norte. Y en Cuba apunta dando historia entre socialismo o muerte, buscando en el subsuelo también otra opción, tentando en el dolor la suerte. Sigue arrasando el demonio sexual. Los peces lanzan SOS. La guerra no deja de ser normal. Y Dios que ahora tampoco aparece. de última hora. Promete el futuro portarse bien. La la la la la la la la la. Esta, esta. Promete el futuro portarse El Partido de los Trabajadores del presidente Luis Ignacio Lula da Silva oficializó la candidatura de Dilma Rousseff a la presidencia. Durante la convención del partido, el presidente Lula acompañó a la ex jefa de gabinete, quien fue proclamada por los militantes a causa de su desempeño durante sus años en el gobierno. El mandatario brasileño dio todo su apoyo a la candidata presidencial. Nosotros debemos seguir incluyendo, seguir creciendo, y tenemos todo para lograr esos objetivos. Brasil va a cambiar definitivamente de nivel. Nosotros no podemos decir que vamos a erradicar la pobreza en los próximos años, porque ya lo comenzamos a hacer. ...2019, continuamos aquí en Latido Americano. Vamos a repasar las vías de comunicación con nuestros oyentes. Pueden llamar al 466-6559... mandar mensajes de texto al 15-6154-0359... y también nos pueden hacerlo a través del correo electrónico latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y escuchábamos el spot de Dilminia. Sí, quiero Dilma. Ya es un hit, es la segunda vez que lo pasamos. Cada vez que lo pasamos, yo estoy toda la semana. Quiero Dilma. Tengo que decirlo, es un problema. Veremos qué pasa el próximo 3 de octubre, cuando sean las elecciones presidenciales en Brasil, si la gente se le habrá quedado pegado la canción y si la irá a votar. Lula da Silva está terminando su mandato con un 86% de aprobación. Algo que es similar a lo que pasaba con Michelle Bachelet en Chile, y que sin embargo no le sirvió para poder sostener a la Concertación en el gobierno. En el caso de Brasil, la sucesora en el PT, quien el Congreso del PT ha definido como la sucesora, es Dilma Rousseff, que va a competir con su principal competidor, porque hay muchos candidatos a presidente, pero los principales contendientes son Dilma Rousseff, por el Partido de los Trabajadores, y José Serra, por la Socialdemocracia Brasileña, el ex gobernador de Sao Paulo. A principios de año, José Serra le llevaba a Dilma Rousseff 13% de diferencia en todas las encuestas. Estaban 34 para Serra contra 27 para Dilma Rousseff. Una diferencia importante. Dije cualquier número, 7 puntos de diferencia. Hoy las matemáticas no son lo mío, ¿eh? Bueno, ahora están en 37 los dos juntos. Están igualados. Se espera que al acercarse la fecha de las elecciones siga aumentando. Y lo que sucedió esta semana con el PT tiene que ver con eso. El apoyo que Luis Ignacio Lula da Silva le está dando a Dilma Rousseff. Para llegar a decir lo que vos comentabas al principio del programa. Me llamaré Dilma Rousseff, dijo Lula, como diciendo, dándole todo su capital político a esta mujer. Y también como diciendo, soy yo pero con la máscara de Dilma Rousseff. Claro, en algún punto creo que es necesario que Lula haga eso, porque es muy difícil que el electorado, que la gente que sale a votar al PT, al Partido de los Trabajadores, los vote por lo que puede llegar a ser la ¿cómo se llama? La propuesta en sí del Partido de los Trabajadores. Es más probable que los vote por la figura de Lula da Silva y por la política que llevó adelante, con la cual hay muchos sectores muy contentos, tanto sectores de trabajadores, de la clase media, los sectores de industriales, financieros. Hay muchos sectores contentos con lo que llevó adelante Lula. Pero también lo plantean como esto, bueno, un hombre de izquierda que se aggiornó, ¿sí? Que se hizo, se puso a la altura de las circunstancias de llevar adelante un país como Brasil. Uh-huh. Estoy usando comillas, por favor. Para vicepresidente se eligió al presidente de la, al presidente actual de la Cámara de Diputados, Michel Temer, para acompañar a Dilma Rousseff. Habrá que ver qué es lo que sucede. Si uno mira la, lo que propone José Serra, lo que propone Dilma Rousseff, no sé si hay gran diferencia. ¿Dónde hay una de las principales diferencias entre los dos? Quizás la principal diferencia entre los dos, justamente en su política exterior y su relación con América Latina. Dilma Rousseff plantea sostener esta relación que viene llevando Lula de buena relación con el Mercosur, con Venezuela, con todos los países en general y con inclusive esta política que ha llevado adelante Lula de sentar ciertas posiciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con relación a lo que sucedió con Irán, a tener una política exterior activa, a sentarse... Perdón, Leo, independiente de los Estados Unidos, no haciendo siempre vértice a ver qué piensa el norte para después ver qué hacemos nosotros, ¿no? Exactamente. En alguna medida, negociando, posicionándose en esta nueva, este nuevo lugar que se plantea, obviamente con el apoyo de China, de Irán, de Rusia, ¿sí? De los otros países que intentan con su unión hacerle contrapeso a lo que es la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué es lo que plantea Serra? No, nosotros tenemos que volver a tener, así lo planteo así, tenemos que volver a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Lula le dijo, tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos, y es real. Es decir, nunca, Lula puso el ejemplo de, nunca tantas veces un presidente de Estados Unidos visitó Brasil. Y es verdad. Antes los presidentes brasileños iban a visitar Estados Unidos. Empezó a pasar que los presidentes norteamericanos empezaron a venir a Brasil. Tiene que ver con el crecimiento de Brasil, con la necesidad geoestratégica, con ser un contrapeso a las situaciones que se dan en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Tiene también que ver con eso. Pero quizás el elemento principal es un elemento que no le interesa mucho a los brasileños en sí mismo. Sí nos puede interesar a todos los que estamos alrededor de Brasil. Es diferente tener a Brasil con relaciones de subimperialismo como tiene actualmente con Uruguay, con Paraguay y con Bolivia, pero que son en alguna medida sutiles, son blandas, es un subimperialismo blando, vamos a llamarlo así, que tener a un Brasil fuerte, potente y poderoso con un gobierno que se plantea otra política de alineación directa con Estados Unidos y sin ningún problema en aplicar un subimperialismo en serio. Pensemos lo que pueden ser los organismos internacionales, multilaterales de América del Sur, que han tomado otro cariz, principalmente por el rol de Lula. Independientemente de lo que nosotros sabemos respecto a la importancia que tiene el gas boliviano para Brasil, cuando se intentó el golpe de Estado a Evo Morales por parte de la Medialuna Rica, donde se estaba poniendo en juego efectivamente el gas, el cierre del suministro de gas a Brasil, Lula fue el actor más fuerte que se paró y dijo, hasta acá vamos. Está claro que habría un desequilibrio muy importante si Brasil cambia de color político. Ya estamos hablando que los dos países más fuertes de América Latina, México y Brasil, los dos más importantes por su desarrollo económico, político y por su gran crecimiento y extensión demográfica, estarían alineados con las políticas norteamericanas. Habría que ver si eso sucede. ¿Cuál sería el destino de organizaciones como UNASUR, organizaciones como el Mercosur, que intentaron en el último tiempo cambiar el eje económico y darle un matiz político? Nos vamos escuchando un tema de Adriana Calcañoto, Se Tudo Pode Acontecer. ¡Qué portugués, eh! Thank you.

gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De Pétalos y Quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. 20:35, continuamos aquí en Latido Americano. Repetimos los teléfonos. Pueden llamarnos al 466-6559, mandar mensajes de texto al 15-6154-0359 y también nos pueden mandar mails al latidoamericano@fmmoreno.com. Todos los que quieran comentar algo, sugerir temas, sugerir libros para el sorteo que hacemos mensualmente. No sabemos qué sortear. Sí, no, estamos... Por eso no tenemos libro hoy, ¿no? Tenemos ideas, en realidad. No es que no las tenemos, tampoco es que... Tenemos muchas ideas, pero queremos que los oyentes nos digan qué tienen ganas. Es cierto. ¿Cuántas veces nos dan esa oportunidad? Ahí sí pueden elegir, ¿eh? Somos tan buenos. Tantos libros elegiría yo, pero no puedo. Aunque te digo que ya en cualquier momento acá hacemos una biblioteca en FM Moreno, todos los libros que no pasan a buscar, ¿eh? Sí. Ah, ¿cuántos hay? Hay unos cuantos, sobre todo el año pasado. Este año no, este año pasaron a buscar todos los que se ganaron. ¿Pasaron a buscar todos? Sí, sí. Si queda uno solo acá, nos dice la productora Martín. Uno solo queda. Uno solo. No, porque el resto está en mi casa, por eso. Ah, por eso. Bueno, tráelo y los resorteamos. Ahí está. No, ¿cómo resortear? Viene... Sí, no. A ver qué les parece. El viernes resorteamos todos. Y te llevas, no sé, 5 libros, ponele. No, mejor, me gusta más la idea de que manden el título del libro que quisieran que nosotros estemos sorteando en Latinoamericano dentro de 2 viernes, ¿no? Porque ya pasaron 2 del último sorteo. Sí, también daría bueno que a la gente que se ganó los libros y que los leyó, que nos hagan algún comentario también. ¿Cómo estuvo el libro? ¿Por qué no? Claro está. Daría es bueno. Una muy sí, buena sí, idea. Sí. Bueno. Estamos en el mes del Mundial, sí. Y Latinoamericano no puede quedar ajeno a este mes. Vamos a hablar de que Shakira le robó el tema musical a ese grupo, creo que peruano o mexicano. No estaría mal, pero siempre nosotros tratamos de dar algunos elementos contrainformativos. Y la verdad que eso fue algo que todos los medios trataron. Hablar de eso y de los barras deportados de Sudáfrica son temas... absolutamente trillado ya por la prensa, claro está, en el marco de lo que significa la cobertura de este mundial, los intereses que se juegan ahí, sobre todo con el tema de los barras, por lo que significó la ruptura del contrato de Julio Grondona con Teis Sport, ¿no? Y el fútbol para todos, donde hay está metida la política también en el mundial. Y de eso vamos a tratar de hablar, porque claro está la perspectiva latinoamericana. Vamos a trabajar un poquito una perspectiva político-económica y una perspectiva mediática, lo que decíamos de Telesur. En lo que tiene que ver con la perspectiva político-económica, a todos los que puedan, porque digamos que no es un mensuario que esté al alcance de todos, pero bueno, se puede leer durante todo el mes, por lo tanto se puede juntar. Y siempre es recomendable el Le Monde Diplomatique en su edición de Argentina. Hay una nota escrita por David García que habla de las cuentas oscuras de la FIFA. ¿Qué hay detrás del Mundial? ¿Qué significa el Mundial como un negocio? Y algunos datos son interesantes para compartir. Como por ejemplo que la FIFA, fundada en 1904, obtuvo en el año 2009 una ganancia de 147 millones de euros, aumentando así sus fondos propios, dice David García, a 795 millones de euros. Esto es, la crisis internacional del capitalismo no le hizo para nada mella, al contrario. Julio Grondona, archiconocido por nosotros, que siempre fue un alto ejecutivo de la FIFA y que hoy ocupa la presidencia de la Comisión de Finanzas de esta Federación Internacional del Fútbol Asociado, nada más ni nada menos, declaró en una cita que se extracta en esta nota de las cuentas oscuras de la FIFA, que la Copa del Mundo 2014 ya goza de enorme popularidad, dice Julio Grondona. Además de las 6 empresas socias de la FIFA, ya comento cuáles son, actualmente con contrato ya firmamos los primeros contratos de sponsores nacionales e internacionales. En estos tiempos de inestabilidad económica, nuestra competición estrella se revela como un valor seguro que combina, escuchen bien, dice Julio Grondona, suspenso, diversión y deporte de alto nivel y constituye una excelente plataforma para las marcas comerciales. Habría que ver cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? Si primero una plataforma comercial y después el resto, o al revés, detrás del juego, de las emociones que genera, en realidad es el negocio. Yo tendería a pensar lo primero que lo segundo, aunque uno lo vive al revés, ¿no? Porque siempre lo vive con las emociones a flor de piel. ¿Cuáles son estas empresas? A ver. Para que lo tengamos en cuenta, hay un contrato de exclusividad con Adidas, Coca-Cola, Emirates, yo no sé cómo se pronuncia en este caso, porque no es una marca tan conocida, Hyundai, Sony y Visa. Emirates es la línea aérea de los Emiratos Árabes. Ah, mira vos, no la conocía. No. Claro, porque no es una línea que tenga mucho desarrollo comercial en América del Sur, para nada. Yo no había que poner los pi. Habría, pero en realidad estamos denunciando cosas como las siguientes. Estas empresas, ¿saben cuándo empezaron a hacer negocios con la FIFA? En 1974. ¿Qué pasó en particular ese año? Algo que tiene que ver mucho con los latinoamericanos. ¿Quién asumió como presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado ese año? Joseph Blatter. Joseph Blatter no es sudamericano. Ah, perdón. João Belange. João Belange. El brasilero. Claro. ¿Sí? Se dice, al menos esta nota revela, que aquellos investigadores de la FIFA, de su historia, de las relaciones económicas que tuvo durante sus largos años, recordemos que tiene más de 100 años porque fue fundada en 1904, dicen que detrás de la asunción de João Belange estuvo una empresa de las que nombré recién, Adidas, que para que fuera votado João Belange estuvo pasando algunos sobres por debajo de la mesa a los integrantes de él, justamente porque ya tenía un preacuerdo con Belange de firmar contratos exclusivos por parte de esta empresa en el momento que la asumiera. Por lo tanto, también fue parte de la elección de este hombre que estuvo al frente de esta entidad hasta 1998, que asumió Joseph Blatter. Ahora, Blatter. Yo estaba pensando, ¿cómo fue? Esta semana que pasó, leí una contratapa de Página 12 de Hellman, que hablaba sobre cómo los científicos, que son los que le dicen a la Organización Mundial de la Salud, que fueron los que asesoraron para que declararan la gripe A como una pandemia, recibieron comisiones de los entre 7.000 y 10.000 millones de dólares que cobraron los laboratorios. Así es. Digo, si la salud, digamos, si algo tan sensible y básico como es la salud ha pasado a ser simplemente un negocio, ¿sí? En vez de vender pizzas, vendemos remedios y bueno, si hay que enfermarse, hay que enfermarse, si hay que mentir, hay que mentir. ¿Por qué no va a ser el fútbol? Sí, a mí lo que me... No sé, me no causa... es muy optimista, mi visión. No, pero me parece que en realidad no la pregunta que nos hacemos acá no es asombrarnos por qué esto sucede, sino revelar lo que sucede. Uh-huh. Porque en realidad uno está tan dominado por la pasión que se genera detrás de lo que Julio Grondona daba en primer lugar como sí. suspenso, diversión y deporte de alto nivel, que lo que está detrás... que muchas veces se impone sobre esto, diría la mayoría de las veces, en el marco del fútbol que genera tanto dinero, se impone primero lo otro que esto, es lo que me parece que tenemos que trabajar como el fondo de la cuestión, pero no asombrarnos porque sucede así. Silvana. ¿Y qué hay con los países que organizan estos torneos? Hay datos muy interesantes respecto al dinero de esta organización, de la organización de estos campeonatos. Lo que denuncian esta nota que se publica en Le Monde Diplomatique de este año es que las cuentas ni a Francia, que hizo el Mundial en 1998, ni a Corea-Japón, que hizo el Mundial en el 2002, ni Alemania, que hizo el Mundial en el 2006, le dieron positivas. Esto es, cuando hicieron el balance general entre lo que gastaron y lo que recaudaron por sponsors y por venta de entradas, porque recordemos que los derechos de televisión son exclusivos de la FIFA, los países no reciben nada y ahí es donde circula mayor cantidad de dinero, le dieron un balance negativo. Perdieron más plata de la que ganaron. Estás hablando de los estados, no de las empresas de esos países. No, estoy hablando de los estados. Porque en realidad... ya tampoco se puede hablar en semejante nivel de dinero que se maneja de empresas de países, porque los que dominan el mercado son los que tienen contrato con la FIFA, exclusivos con la FIFA, que son multinacionales. Que no pero muchos necesariamente son alemanes, está bien, que tienen origen y que hicieron su dinero y tienen su base en estos países, que siempre son las principales potencias. Claro está que como la FIFA tiene los derechos de televisión, por supuesto, en cada uno de estos eventos que organizó, siempre salió ganando. Sobre todo, y también, las cuentas se desequilibran entre el Estado y la FIFA, porque una de las condiciones que pide la FIFA para que un país sea organizador del Campeonato del Mundo es tener exención de impuestos de todas las actividades que haga la FIFA durante el transcurso del Campeonato del Mundo. Así sí. No pagan un peso el de impuestos. El reino de la FIFA. El reino de la FIFA. El mercado, el libre mercado, llevado a su máxima expresión. Estos son algunos datos. Hay otros datos más para saber cómo vienen corriendo algunos dineros por abajo de la mesa. Incluso lo que tiene que ver con la elección del presidente de la FIFA y cómo se viene reeligiendo Blatter desde 1998 y cómo se va postulando y sigue ganando elecciones, que tiene que ver con el reparto de dinero a los países que tal vez no tienen ni siquiera... una liga de fútbol medianamente respetable y tienen el mismo voto de aquellos países que sí mueven muchos intereses y tiene muchos sectores de su economía ligados con este deporte. Pero no quiero que termine este pequeño bloque que dedicamos al Mundial, antes que María y Leo me corten los micrófonos, sin hablar de Telesur. Cierto. Dale. Porque estamos en un medio de comunicación que siempre tratamos de pensar la comunicación desde otro ángulo. Despachate. Y a veces a uno le resulta difícil ver, bueno, cómo se le da una cobertura alternativa a un deporte, y en este caso un mundial de fútbol, más allá de esto que estamos contando, en términos de que uno se va de lo deportivo exclusivamente y termina hablando de negocios, de lo económico. Pero cómo darle otra perspectiva hablando exclusivamente de lo deportivo. Claro, sin que sea un negocio. Claro. ¿Cómo sería todo esto si uno, sin que uno pierda plata, sin que sea lo primordial el negocio? Bueno, el día estaba buscando acá en Fixture, que voy a tratar de ver si lo tengo por acá, de cuándo se realizaban los partidos. El día domingo 13 jugaron Argelia y Eslovenia y Serbia y Ghana. Tuve la posibilidad, ese mismo domingo a la noche, de ver la cobertura de Telesur de los partidos de ese día. Y me llamó la atención porque las cámaras que daban cuenta de los resultados de esos partidos estaban ubicados en lugares donde nosotros no estamos habituados a ver. ¿Qué significa esto? Las cámaras estaban en bares y lugares públicos argelinos y en bares y lugares públicos ganeses. Países del tercer mundo, países del ala de los no alineados, en que jugaron contra países europeos, pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Trabajaban todo respecto a, no importaba quién ganó, quién perdió, porque estamos pensando que Argelia perdió y Ghana ganó, pero no estaba puesto en juego el resultado, sino estaba puesto en juego el país. Ya me están haciendo chiste fácil por interno respecto a Ghana ganó. Es chiste más elaborado, como el que hice al comienzo del programa, compañera. Bueno, se paraban a ver desde la propia población de estos países del tercer mundo cómo estaban viviendo el mundial y cómo habían vivido los propios pobladores los resultados, uno adverso y otro a favor, de sus selecciones en el mundial. Me llamó poderosamente la atención porque un mecanismo tan simple marca una posición económica, sí, perdón, política y sociocultural muy clara, uh-huh, y muy perfecta, a pesar de que a Telesur hay que hacerle muchas críticas porque reproduce muchas formas de la CNN, pero en este aspecto me pareció interesante destacarlo y poder comentarlo. Claro está que en ese momento había tenido la oportunidad de acceder a un televisor con DirecTV, que es el único que transmite Telesur, y seguramente muchos oyentes, si no es por internet, no pueden hacerlo. 20 horas 49 minutos. Nos vamos a ir escuchando un poco de música de acá. Así es, nos vamos escuchando El Rastrillo, la banda local, Por la Camiseta. Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Jugar por la camiseta es un sentimiento puro. La ilusión es el conjuro que te empuja hacia adelante. Que mientras el cuerpo aguante, hay que moverse seguro. Desempolvar la galera, tirar la mejor gambeta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, si andas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí pa' la cancha y jugá por la camiseta. Siempre salí pa' la cancha y jugá por la camiseta. Ya me sienta viejo a pesar de algunas canas. No es que me falten las ganas ni que me asuste el balurdo, pero a esta altura ya el zurdo es parte de la avalancha. Si hay que jugar la revancha sacándose la careta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Thank you. por la camiseta. Vamos a la carga por la camiseta. Hay que transpirarla. :53, continuamos aquí en Latido Americano. Y como mencionábamos al principio del programa, el lunes 14 de junio se cumplieron 82 años del nacimiento de nuestro querido revolucionario argentino-cubano, el Che Guevara. Y para honrarlo y recordarlo, editamos un audio particular, porque no habla del Che, de su persona, sino que cuenta la historia, de alguna manera, de las fotos más famosas del Che. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Granado, su amigo y quien lo acompañó en su primer viaje, diciendo que el Che no era una persona vanidosa, que le importara que su cara o su figura se resaltara, pero sí sabía que su imagen era importante para el logro de la revolución. Así que bueno, esperemos que disfruten este audio. Y ya volvemos con Latido Americano. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El Che tenía una gran obsesión, diríamos, por la fotografía, tal es así que lo llevó a él y por imitación a algunos de sus hombres durante la experiencia boliviana a sacarse muchas fotografías los unos a los otros, lo cual hacía, por ejemplo, y entre ellas Tania sacó muchas fotografías, tal es así que cuando cae el refugio que ellos tenían, la que llamó la casa de Calamina, que cae en poder del ejército y en poder de los boinas norteamericanos, encuentran un gran archivo de fotografías que no deja ninguna duda de que Tania está en la guerrilla en Bolivia, de alguna manera prácticamente confirma que está el Che y descubre quiénes son los participantes, digamos, de la experiencia, ¿no? Por otra parte, las fotos más famosas, por ejemplo, la foto de las pancartas, ¿no es cierto?, la foto de Corda, del fotógrafo oficial del gobierno cubano. Es una foto que se toma en un momento en que el Che está en un estado anímico muy especial, está con rabia, porque se la saca Corda, se la saca en el gran acto multitudinario de repudio por la voladura de un barco que traía armas a Cuba, para la defensa, digamos, de Cuba, y que fue volado por hombres ranas de la CIA. Corda me contaba que él estaba sacando fotos de los que estaban en el palco, ¿no es cierto?, con Fidel, y que iba sacando, mirando a través del objetivo, y que de pronto el Che, que estaba atrás, apareció. Inclusive el cuadro original de la foto, el mismo Corda le ha hecho un encuadre, porque hay elementos que molestan. Y estaba tomada en un momento en Cuba donde habían ido invitados dos celebridades francesas, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Tenía que seguir a los escritores franceses. Y sin embargo, lo tomó al Che porque vio algo en esa figura que hizo que tomara esa foto. Y fue tan imponente, digamos, el gesto que tenía el Che, que él respingó, digamos, dio paso hacia atrás, pero alcanzó a disparar, ¿no? Disparó 3 o 4 veces, y esa es la famosa foto del Che. La tierra gime en la oscuridad, ya le disparan al temporal. La tierra gime en la oscuridad, ya le disparan al temporal. La tierra gime en la oscuridad. Es interesante la otra gran foto del Che, porque Che ha sido un mito que ha tenido la suerte, diríamos, de apoyarse en dos grandes fotos: la foto de Corda y la foto del fotógrafo boliviano, que le saca la foto sobre la batea, cuando su cadáver está sobre la batea en la lavandería del hospital de Valle Grande, ¿no es cierto? El fotógrafo boliviano, que tiene el coraje de pararse encima de la batea, digamos, por encima del cuerpo del cadáver de Che, y a pesar de las patadas de los oficiales, de los gritos de los soldados que tratan de bajarlo ahí, él dispara y saca esa foto maravillosa de un Che muerto con los ojos abiertos, que si usted me deja, le puedo contar una historia sobre esa foto. El Che, cuando yo estuve ahí en la higuera y pude ver algunas fotos poco conocidas, el Che está con los ojos cerrados en la higuera, o sea, cuando está muerto le cierran los ojos. Pero luego aparece en el hospital de Valle Grande con los ojos abiertos. Yo me pregunté por qué era eso y me explicaba, cosa que me parecía bastante cierta, que cuando él es atado al patín del helicóptero que lo lleva de la higuera a Valle Grande, porque era un helicóptero muy chico, donde solo cabía el piloto y alguien que lo acompañaba no podía llevar un cadáver, lo atan en el patín del helicóptero, entonces el aire, el viento de ese viaje, le abre los ojos. Como es un cadáver reciente, tibio, si bien están anunciando la muerte hace tiempo, les ha costado mucho matarlo, y lo matan a último momento para mandarlo ya muerto a Valle Grande, eso le abre los ojos. Y luego cuando llega a Valle Grande, que está sucio, desgreñado, sangrentado, etc., el interés fundamental de los militares bolivianos es convencer al mundo de que ese es el Che Guevara, es decir, que han derrotado al Che Guevara. Guajira para el recuerdo. Ernesto era tipo austero, discreto, que en fin, que si en algún momento ha tenido alguna propensión digamos, a que lo fotografiaran, ha sido porque, bueno, colaboraría con la gente que sabía que su imagen aportaba en el fondo a la Revolución Cubana. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india.

Movimientos sociales en nuestra América. Una mirada rebelde de las luchas continentales. Y aquí estamos en nuestra columna de movimientos sociales con Juan Ruedi. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Como lo hablamos al principio del programa, hoy estamos hablando, se cumplió el 5 de junio un año de lo que se conoció como la masacre del Bagua. Recordemos grupos de indígenas de diferentes localidades cercanas a en todo lo que es la región de la Amazonia peruana. Cortaban rutas en protesta por una serie de leyes que permitían la explotación tanto de empresas minerales como petroleras en la región. Lo hablábamos en un momento, esos grupos indígenas no son cualquier grupo indígena, son los últimos grupos que lograron ser conquistados por el europeo en todo el continente americano y generaron una resistencia importante con arcos, flechas, con sus armas tradicionales frente a policías en helicópteros con armas de grueso calibre, y en el intento de desalojo de las fuerzas represivas del Estado peruano hubo muchos muertos. Se habla de por encima de 25 muertos de indígenas y 9 policías aproximadamente. Organizaciones sociales hablan inclusive de hasta 300 personas desaparecidas, pero formalmente se habla de esto, entre 25 y 40 indígenas muertos y 9 policías. Sí, es interesante señalar dos aspectos que guardan centralidad para poder comprender el contexto en el cual se produce la masacre de Bagua. En primer lugar, tenemos que tener como elemento fundamental el análisis de la avanzada de los grandes grupos transnacionales en el control de la región. En ese sentido, digamos, el proyecto IRSA, que es Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Recordemos que esto fue aprobado en Brasilia en una cumbre de presidentes el 21 de agosto del 2000. Esta iniciativa no es otra cosa que una avanzada en el marco de la ofensiva imperialista sobre el continente para controlar comunicación y acceso a los bienes comunes. Esto se puede entender en el marco de lo que fue el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el ALCA en el 94, el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá. En ese marco, IRSA toma una relevancia central para garantizar un corredor en la zona de la Amazonia que permita la circulación de la mercancía de estas grandes multinacionales. Sí, también lo que le permitiría a Brasil llegar más rápido a China, por decirlo de una forma concreta, le permitiría a través de la tierra llevar todos los productos brasileños, principalmente desde Brasil hacia el Océano Pacífico y de ahí poder salir sin tener que dar todo el rodeo por el sur o por el Canal de Panamá. Interesante lo que señalas, porque acá podemos entender con más claridad esta ofensiva, porque confluyen capital transnacional y burguesía nativa en esto de permitir la circulación de la mercadería en la región. El imperialismo ha estructurado, digamos, zonas de control territorial bien delimitadas que tienen que ver con la garantía de que las transnacionales puedan operar y extraer de esas regiones suculentas ganancias. El eje andino, el eje andino sur, el eje del Amazonas, el eje interoceánico central, el eje interoceánico de Capricornio, el eje escudo Guayanas, el eje Mercosur, el eje del sur, el eje de la hidrovía Paraguay-Paraná, son zonas absolutamente delimitadas por el imperialismo para garantizar la operación libre y sin ningún tipo de control de los grandes grupos transnacionales. En este contexto tenemos que aproximarnos a tener una conceptualización de cómo Alan García, digamos, representante de las burguesías nativas asociadas a las grandes transnacionales, llevó adelante la masacre del Bagua, justamente porque esto intentó ser un hecho que siente un precedente represivo en el Perú en el marco de la lucha que vienen desarrollando los pueblos originarios en Perú, particularmente en la zona de la Amazonia, que siguen firmes con esta consigna de que la selva no se vende. Recordemos que el 72% de la Amazonia ha sido entregado por Alan García. Este es el punto fundamental para poder entender esta forma en que operan los grupos transnacionales con la la complicidad de las burguesías nativas, ¿no? Y bueno, por gentileza de nuestro compañero Hernán Dafuncio, que se encuentra en este momento en la zona en viaje hacia Honduras, pudo hacer una interesante entrevista al compañero del Foro Social Amazónico. Este compañero Luis nos cuenta acerca del proyecto continental de IRSA. En el primer audio, justamente... ¿De dónde es este compañero? Es un compañero de Brasil. Este compañero, en el primer audio, lo que nos grafica claramente es esta intervención de las transnacionales en la zona de la Amazonia. Entonces hay un proyecto que vino a transformar a América Latina en una mega plataforma de exportación de bienes sin valor agregado, de bienes primarios, ¿no? Como madera, minero, hierro, producción de energía, bajando los costos de los grupos capitalistas, permitiendo un acceso mejor de sus productos. El caso, por ejemplo, la gran carretera transoceánica que vino a poner los productos del agronegocio de madera y minero de Brasil a costo más bajo en la costa del Pacífico, en el Pacífico peruano, para ahí llegar a los mercados de China y del sureste asiático. Este proyecto afecta directamente porque son la construcción de grandes carreteras, son construcción de grandes presas hidroeléctricas, son la construcción incentivo a inversiones gasíferas, petroleras en los territorios de Amazonía. Entonces ellos van a provocar un gran desmadre, la deforestación, van a provocar migración, ¿no?, de gente pobre, va a construir bolsones de miseria en el interior de la Amazonía, ¿no? Y ahí con todo lo que significa molestias contagiosas, lo que significa prostitución, lo que significa incremento a la criminalidad. O sea, van a deforestar la Amazonía, van a construir bolsones de miseria y solamente para maximizar los lucros de los grandes grupos capitalistas. Entonces eso incluso es una amenaza a la vida de las poblaciones más frágiles, como los pueblos indígenas, como los pueblos de cosechadores, los extractivistas, gente que tiene en su vida una relación fundamental con la naturaleza y que no puede vivir sin la naturaleza. Entonces se encuentran directamente amenazados. Entonces eso puede... Lo que estamos escuchando es una entrevista realizada por Hernán Dafuncio a Luis del Foro Social Amazónico, un compañero brasilero. Esta entrevista, que fue realizada en Lima, en Perú, el pasado 8 de junio, en el marco de las manifestaciones en protesta por, y en recuerdo por lo que fue la masacre del Bagua, lo que hablábamos al principio, esta masacre de indígenas realizada para poder llevar adelante las políticas de extracción y de explotación de la zona de la Amazonia. En el segundo audio que trajiste hoy, Juan, me decías recién, vamos a escuchar un paralelo que realiza Luis en cuanto a la explotación y el saqueo en la época de la colonia y en la actualidad. Sí, exactamente. Lo que hace, digamos, es tomar este punto de vista de la dependencia desde la dominación colonial hasta la actualidad, digamos, en términos de intervención imperialista, donde el saqueo de los bienes comunes guarda una centralidad total en esta estrategia de dominación. El plan IRSA es el proyecto de integración de América Latina bajo la mano del capital, ¿no? Es el proyecto que viene a maximizar el saqueo de nuestro país. Y es una, como una actualización de los planes de que lo hacían los antiguos imperialistas británicos, por ejemplo, que cuando llegaron en el siglo XIX, India, Argentina, en Brasil, lo primero que hacían era construir rieles, poner a funcionar trenes a vapor, para exactamente traer los frutos de los saqueos, que, o sea, los minerios, la madera, las hierbas y otros bienes desde el interior hasta la costa, donde era exportado para los centros consumidores de Europa. Entonces, Plano IRSA es como la versión del siglo XXI de eso mismo, de ese mismo proceder, de esa misma manera de hacer, solo que ahora asociado a la burguesía nativa, netamente, principalmente los grupos madereros, de agronegocio, de producción de energía y de ingeniería, de construcción de brasileños, de capital brasileño. Seguimos escuchando a Luis, integrante del Foro Social Amazónico, en esta entrevista realizada por Hernanda Funcio en Lima, Perú. Estamos hablando sobre IRSA, este proyecto de unificar, de realizar un corredor entre el Atlántico y el Pacífico en América Latina para hacer mejores negocios, para que los sectores dominantes puedan realizar sus negocios con mayor tranquilidad y mayor ganancia. Sí, IRSA plantea concretamente organizar el espacio geográfico en base a red de comunicaciones terrestres, aéreas, fluviales, redes de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos, fluviales y tendidos eléctrico y de fibra óptica. O sea, en términos de comunicación, plantea un control total de la región. En realidad, yo estaba pensando, lo hablábamos la otra vez, este tipo de integraciones no son algo malo. El problema no es que se realicen integraciones en cuanto a integrar territorios, en cuanto a mejorar la comunicación, en cuanto a mejorar las vías de traslado de mercancías. Eso no es algo que es malo en sí mismo, sino cuál es el criterio que se utiliza para integrar. Si el criterio que se utiliza para integrar es un criterio de intercambio, de crecimiento compartido, o es simplemente una integración, esto que decíamos, para que ciertos sectores hagan su negocio en detrimento de la calidad de vida de la población. Podemos trazar un paralelo para que los que están del otro lado puedan tener una comprensión más real de este proyecto en términos de lo que fue la construcción del tendido de ferrocarriles en la Argentina, que tenía una forma de embudo que iba hacia el puerto de Buenos Aires. En esos términos tenemos que pensar IRSA, un gran corredor para garantizar la libre circulación bajo seguridad complementada con la presencia de las fuerzas en las bases militares de la mercadería de las transnacionales, ¿no? Bueno, en este contexto, en la tercera pregunta que le realizaba Hernán a Luis, el integrante del Foro Social Amazónico de Brasil, el planteo es más bien sobre la proyección, sobre cuál es el planteamiento a futuro para justamente combatir este tipo de proyectos. Para se contrapó a un proyecto global del capital, es necesario una lucha general de los pueblos. O sea, la cuestión que desde los próceres de Bolívar, Martí, la patria grande de nuestra América, están de nuevo recolocados con una urgencia más grande aún, y es necesario que los pueblos en sus distintas fracciones, composiciones, se unan. Bien, escuchamos a Luis del Foro Social Amazónico en una entrevista realizada por el compañero Hernández Funcho. Muchas gracias, le agradecemos a Hernández de acá, que sigue en su viaje hacia Honduras y que ya nos envió más material desde... Sí, digamos, en este momento él estaba por Colombia y estuvo con algunas organizaciones en Colombia, precisamente en Medellín. Ya tenemos el audio, seguramente estaremos editándolo para la próxima entrega de este bloque, ¿no? Bien, conociendo los movimientos sociales de América Latina, a través de esta columna con nuestro columnista Juan Ruedi. ¿Cómo nos vamos? Bueno, nos vamos a ir con algo de música. Lo que vas a escuchar ahora es una banda mexicana que se llama Atletas Campesinos. La canción se llama Unidad y Fuerza. Unidad y Fuerza en América. Unidad y Fuerza en América. América, el lugar de los vientos. Palabra maya que bautiza el continente. Mentira, no es Américo Vespucio. Comunidad. Zion. Dijo Evo Morales Aymá. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Latinoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. ...34 minutos pasaron de las 9 de la noche... ...estamos entrando en la última media hora... ...de Latinoamericano... ...un programa cargado de mucha información... ...hemos recorrido varios temas... ...que nos parecieron importante abordar... en torno a lo que se destacó en América Latina en materia periodística e informativa. Y ahora, antes de ingresar con ruido al estudio por parte de Leonardo Smerling, cerrando la puerta, y antes de comenzar la columna de Cecilia Amico, sobre un trovador cubano. Cecilia, ¿cómo? ¿Alfonso? Decime, ¿Alfonso cuánto? Tu Gerardo trovador. Alfonso. Gerardo Alfonso, ahí está. El trovador cubano Gerardo Alfonso. Esta semana se conoció una noticia muy importante que nosotros no queríamos dejar de comentar, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de revocar la cautelar presentada por el diputado Enrique Tomás por la provincia de Mendoza en el Juzgado Federal de Mendoza. Una medida cautelar que luego también fue aprobada en segunda instancia, se le dio lugar en segunda instancia en la Cámara Federal de Mendoza. Recuerden esos jueces, incluso, que tienen un prontuario muy importante de colaboración con la dictadura militar. A partir de la decisión de la Corte Suprema, por el contenido de este fallo, porque es un fallo que aborda el fondo de lo que significa que una medida cautelar pueda trabar la aplicación de una ley general, no de un artículo en particular, también dando cuenta y dejando bien en claro que la presentación que hace el diputado es una presentación netamente política, porque no hay ningún tipo de argumentación respecto a cuáles fueron los mecanismos por los cuales se le trabó la discusión dentro del Congreso Nacional. Recordemos que la cautelar que había presentado Enrique Tomás decía que no se le había garantizado las condiciones necesarias para que él participara de la discusión de manera democrática dentro del Congreso. Por eso pedía la suspensión total de la ley. La Corte Suprema rechaza que eso pueda suceder así. No se expide en nada sobre el contenido de la ley de medios. Eso va a suceder después, cuando lleguen el rechazo a algunos artículos que presentaron en distintos juzgados del país los multimedios. Sí, en realidad, disculpen, en realidad, lo interesante es que hay otras medidas de pedidos de medidas cautelares que están presentadas en Salta y en otras provincias, que en realidad estaban esperando este fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema dicta jurisprudencia. Es como esto de donde manda capitán no manda marinero. Si la Corte Suprema de la Nación dictamina que una medida cautelar no puede suspender una ley nacional, como fue en el caso de lo que llevó adelante el juzgado de Mendoza, los demás pedidos de medidas cautelares quedarían directamente eliminados. Sí, hay un solo pedido de suspensión total de la ley que está esperando en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Lo que, como bien decís vos, Leo, lo que se estipula es que esta Cámara estaba esperando el fallo antes de dictaminar en torno a esto. También hay una cuestión política, que en términos judiciales la Cámara no tiene plazo para expedirse. Pero bueno, lo que se espera es que hay un recurso presentado por el gobierno para que se expida en lo inmediato, y a partir de ese momento que se empiece a discutir la reglamentación. Sí, en realidad el mayor peligro es el siguiente, que en el juicio que existe por el tema, en la causa que existe por el tema de estos artículos, estos dos artículos que hablan de la desinversión. El 161, centralmente, ¿no? Que presentó el grupo Clarín, que no hay un... No puedo dar ahora el nombre del funcionario que tiene que determinar si es la Corte Suprema la que tiene que decidir o si hay que esperar que la Cámara se expida. Las cámaras, digamos, cámaras federales. En el caso que decía que sea la Cámara Federal la que se expida, la cantidad de años que puede tomarse la Cámara Federal para expedirse son muchos. En el caso que sea la Corte Suprema naturalmente va a hacerlo rápidamente, como hizo ahora en el caso este. Pero en el caso que sea una Cámara, hay artilugios legales, los que vienen siguiendo el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble saben que hace más de 8 años que viene esta causa. Una causa, los que tengan alguna experiencia con abogados lo sabrán, disculpen, se puede extender en el tiempo, y ese es el peligro en realidad que existe en este momento, que es que no se le otorga a la Corte Suprema este caso para que defina. Sí, igual también la Corte aclaró que en el caso del contenido de estos artículos, cuando llegue a su fuero, va a tardar mucho más en expedirse que lo que tardó en esto. Así todo, la ley se aplicaría, los artículos de desinversión no podrían hacerse hasta que no se expida. Lo que uno estipula es que los grandes multimedios, principalmente Clarín y La Nación, están esperando el cambio de gobierno en el 2011. El Grupo 1 también, pero está en segunda medida detrás de ellos, en términos de cantidad de de medios cuya propiedad tienen, pero también está ahí. Pero están todos estipulando la posibilidad de que en el 2011 haya un cambio de gobierno y por lo tanto haya una modificación de, no digo la totalidad de la ley, porque van a negociar cambiar algunos artículos fundamentales que afectan a sus intereses. Empezaremos a ver cómo se aplica esta ley, cómo se reglamenta, en algo que llamativamente Gabriel Mariotto dijo, bueno, el titular del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo que 15 días alcanzan para discutir una reglamentación. Teniendo en cuenta que acá, creo que fue Nunca es Tarde, un integrante de Farco dijo, cualquier reglamentación puede lavar cualquier ley, más en este caso, tal vez 15 días no es tanto, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que se ameritan y hubiera estado bien que Gabriel Mariotto hubiera dicho, bueno, tenemos problemas políticos, no podemos extender la discusión y no decir que 15 días de discusión alcanzan. Pero en concreto tenemos la ley con posibilidad de aplicarse una vez que se revoque la cautelar en Salta. 21 horas 40 minutos, seguimos en Latinoamericano. Antes de pasar a la columna de cultura tenemos dos mensajes. Uno es de Mateo, que es un oyente muy chiquitito pero muy fiel de Latinoamericano. Que nos pide que para la columna de cocina latinoamericana que tendremos el viernes que viene con nuestra compañera Neida, le enseñemos a preparar chicha. No, chipá. Ah, chicha, pensé que era chipá, no, chipá. Un chico, un menor que haga chicha, escúchame. Vamos a ir todos presos. Bueno, pero capaz que la madre lo instruyó en el arte de beber chicha. Claro, no, no, alambique, ¿es esto? No, esto se está desmadrando. Bueno, tenemos que aclarar que Mateo es el hijo de Ceci, nuestra compañera aquí que hoy nos acompaña. Y también nos pide el tema chicha de... Y dale con la chicha. Me parece que la que quiere chicha sos vos. Y capaz que me cura el resfrío. Bueno, y otro mensaje, comentalo vos, Ceci. Y el otro mensaje fue, bueno, Mateo llamó primero por teléfono, después llamó Javier, pasándonos el dato acerca de, bueno, lo que estaban charlando ustedes hace un rato sobre la FIFA, que el actual presidente de la FIFA es el yerno del ex presidente de la FIFA y que las regalías van a parar a manos del hijo del ex presidente de la FIFA. Todo queda en familia. Lo primero es la familia. Un dato que no dije, un dato para terminar, un dato que no dije, el hijo de Josep, de Blatter, sí. El hijo de Blatter es el que maneja los derechos de la televisión de la FIFA. Ah, mira vos. Listo. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Hoy ya estuvimos hablando sobre Cuba dos veces. Hablamos sobre la relación de Cuba con la Iglesia Católica. Hablamos sobre el Che Guevara, y hablar sobre el Che Guevara es también hablar sobre Cuba. Y ahora, nuevamente, Cuba llega a Latinoamericano. Así es. Cuba llega a Latinoamericano de la mano de Gerardo Alfonso, un trovador cubano de la nueva generación, digamos, de trovadores cubanos, la generación de los 80, podríamos decir. Que bueno, la trova, como muchos saben y otros quizás no, estuvo fundada, si se puede usar ese término, por Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Y bueno, surgió una nueva generación de trovadores a partir de la década del 80, que se diferenció bastante de la primera por empezar a fusionar elementos propios de la música cubana con otros ritmos, digamos, con ritmos brasileños, ritmos afroamericanos. Y bueno, Gerardo Alfonso es uno de ellos. Es un cantante nacido en el año 1958 que pasó a través de su vida antes de la música por distintos y muy disímiles trabajos. En una entrevista que le realizaron hace un tiempo, él contaba, bueno, de sus múltiples trabajos. Contaba, por ejemplo, que él cuando terminó con sus estudios quería estudiar en la escuela de arte, pero sus padres decidieron que lo mejor era que él iniciara una carrera técnica, así que empezó a estudiar física, electroenergética, para ser más exactos. Viste que es, ya nos pasó las últimas columnas en donde cada músico del que yo venía hablando me enteraba que uno era antropóloga, el otro no me acuerdo, había estudiado química, hablando de Ali Primera. Bueno, en este caso, electroenergética, si bien no culminó con sus estudios, empezó a estudiar música de bastante grande. Y en esta entrevista que a él le hacen, plantea algo en relación a la música en sí y a los géneros musicales. Es como que él pone esta cuestión del género musical como que no hay un género mejor que otro, ni uno más importante que otro, sino que los géneros tienen, digamos, el mismo valor en sí, cada uno de ellos. Y esta cosa de que por ahí uno se queja de que pasan nada de trova y mucho reggaetón o salsa, o como si hubiese, digamos, una especie de censura en relación a esto, y que en realidad todos los géneros se merecen ser considerados en su valor propio, y que esto definitivamente lo pone en términos de la influencia del mercado y la necesidad del mercado en cuanto a lo comercial, ¿no? Sí, hasta qué punto los géneros no son fruto más de del marketing y de las necesidades de las discográficas que de los propios artistas. Sí, inclusive él pone un ejemplo muy puntual cuando habla de Silvio Rodríguez, acerca de que, bueno, uno escucha a Silvio Rodríguez, representante de la trova cubana, como dije antes, y que en realidad, si uno, o sea, uno escucha a Silvio Rodríguez con su guitarra, suena, entre comillas, a siempre lo mismo, pero esto puede estar tocado de diferentes maneras, en diferentes ritmos, y representar otra cosa. Pero bueno, el tema del mercado es un lugar, digamos, muy fuerte, una marca muy fuerte, digamos, y ahí él es donde cuenta acerca de lo difícil que es para un músico la cuestión de la creación en sí misma. Porque, bueno, muchas veces es irrelevante lo que hace, lo que compone, lo que produce, por esta cuestión que tiene el mercado de apuntar hacia determinada necesidad, por, bueno, alguna cuestión de conveniencia para ese momento. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y después vamos a estar charlando un ratito más acerca de Gerardo Adolfo. Vamos a estar escuchando Sábanas Blancas. Señora, victoria y conquistador el siguiente, con sus religiones, hermosa dama, Habana. Si mis ojos te abandonarán, si la vida te desterrará un rincón de la tierra, yo te juro que voy. Yo te juro que Seguimos en la en la columna de cultura, esta vez con la música de Gerardo Alfonso, trovador cubano, como contábamos hace un ratito. Recién charlábamos fuera del aire acerca de esta cuestión del mercado y de la posibilidad de las grabaciones, que recién vos, Leo, pensaba en esto de, bueno, el mercado en Cuba, cómo se relaciona esto del mercado dentro de una sociedad como la cubana, cómo se define qué se pasa en la radio, pensaba en eso. Sí, en realidad, bueno, él en un momento cuenta que fue muy determinante el tema de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que en el transcurso de esos años era bastante dificultoso el tema de las producciones, de poder grabar, salvo para los artistas muy reconocidos, quien de todas maneras muchas veces tenían que recurrir a salir de Cuba para poder o hacerse conocer o realizar grabaciones. Después todo eso se empezó, digamos, como a revertir. Lo que este artista critica de él y critica de la trova cubana, la vieja, si querés, trova cubana y la nueva también, es la falta de urgencia, dice él, el papel social, el golpe que la canción tiene que dar para sacudir su peñón. Dice que es importante que el trovador, que ese artista que hace ese tipo de canciones, que no por gusto se llaman de protesta o son inteligentes, que muevan la conciencia, que muevan la opinión y que introduzcan el debate en la sociedad para transformarla y para revolucionarla. O sea, lo que él manifiesta es que no basta con que se haya hecho la revolución, sino que hay que seguir haciendo la revolución y que esto es una rueda que va avanzando todos los días. Qué interesante que alguien vea la música de la trova cubana, la que nosotros hemos escuchado acá por muchos años, como poco revolucionaria. Me parece que es re interesante, solamente sí. Un cubano me parece que puede llegar a pensar que la música de la trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, puede ser, le falta revolución. Sí, en realidad él sostiene que tuvo como mucha revolución, mucho protagonismo en su momento, pero que se quedó ahí, como que esto tiene que seguir, como que quedó un poco en una cuestión que ya pasó y que esto se tiene que seguir manteniendo día a día. Hoy hablábamos un poco, ¿no?, de las reformas que se están discutiendo dentro del sistema político y económico cubano. Sí. Y evidentemente, en un proceso de más de 50 años de revolución, estamos hablando que hay sectores dentro de la sociedad que son conservadores y sectores que son progresistas. Claro que dentro del propio sistema, porque pensar en un conservador cubano es pensar en un revolucionario comunista en cualquier país capitalista. Pero dentro de la propia sociedad cubana, esto debe expresarse también en el plano de la cultura, ¿no?, en el plano de los medios de comunicación, en todas las dimensiones de la vida cultural, social y política de esta sociedad. Sí, sí, sí, definitivamente. Bueno, y para cerrar con esto, vamos a escuchar, él hace unos años le pidieron que compusiera una canción para el Che. Lo que él escribió fue Son los sueños todavía, que es una canción muy conocida, versionada por Santiago Feliú. ¿No y de es hecho, Santiago Feliú? No es de Santiago Mirá Feliú. Lo que nos venimos a enterar, De hecho, yo me enteré hoy, o sea, cuando estaba revisando lo de la columna, la idea era traer a Santiago Feliú, que en algún momento lo vamos a tener su música por acá y su historia, y ahí me enteré que esa canción no era de Santiago Feliú, sino de este tal Gerardo Alfonso, que la verdad yo no tenía particularmente la menor idea de que existiera. Y bueno, él cuenta que él intentó darle otra vuelta al hecho de componer una canción para el Che. Él pensó en un hombre vivo, no en un hombre muerto. Y por eso hizo esta canción Son los sueños todavía. Y la versión que vamos a escuchar es una versión en vivo de un recital en Valencia. Esta canción que voy a cantar ahora la compuse hace 10 años. Sí, hace 11 años. La hice, fue una canción que me pidieron de encargo para el Festival de la Juventud y los Estudiantes que se hizo en el 97 en La Habana, y en homenaje a la desaparición, bueno, en homenaje a Che. Yo quise hacer una canción a Che vivo, a Che de siempre, a Che de todos nosotros, trascendente, y evité cualquier... procuré no reflejar nada que tuviera que ver con su desaparición física, porque su figura y su ejemplo crece entre todos nosotros los que tenemos un pensamiento positivo y progresista en este planeta. Para él hice esta canción que se llama Son los sueños todavía. Escuchábamos a Gerardo Alfonso con Son los sueños todavía, mientras nos piden desde afuera los compañeros Fuertes Roqueras que redondeemos. Yo voy a venir a las 12 a decir que redondeen para... Vamos a ver si lo hacen también. Aparte con dibujitos. Con dibujitos, sí. Ahí hay muy una, bajo. Tenemos que decir, hay una pizarra que apareció... ¿Habrá sido buena idea la pizarra? Che, yo me quedé pensando. Hay una pizarra que apareció, que están todos dibujando allí, comunicándose con nosotros en lugar de hacerlo por interno. Ahora se le dio por el Pictionary radial. Sí, estamos jugando al colgado también. Sí. Bueno, final del latinoamericano, nos quedan solo 3 minutos. Recordarles, tenemos una actividad para anunciar en el marco de los 82 años del nacimiento del Che Guevara. Charla, debate, videos, el Che y la educación y la cultura, el Che y la revolución cubana, el Che y el trabajo voluntario, el Che y los jóvenes, lunes 21 de junio, 14 horas, en Ate Moreno, que queda en Piovano 3156, entre Rivadavia y Teniente Camilli, a 2 cuadras de la estación de Moreno. Esto está organizado por Sudestada Jóvenes de Pie. Tienen un contacto acá que es msur-oeste@hotmail.com. Y el próximo viernes, antes de escuchar Latido Americano, se acercan a partir de las 16:30 en la Plaza San Martín de Moreno una jornada contra la represión y la impunidad. Va a haber radio abierta, expositores, stand informativos. Esta actividad la organiza Correpi. Bueno, muy bien. Llegamos al final. Silvana, ¿quiénes hicimos Latido Americano? María del Cielo Posadas en la producción general y coordinación de aire. Fernando Gómez, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico, muchas gracias, Ceci. En la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling, Silvana Insaurralde, quien les habla, y en la operación técnica, María de la Gambusi. El domingo, elecciones en Colombia, íbamos a hablar del tema, pero bueno... No nos quedó tiempo. Lo haremos el viernes que viene analizando qué es lo que sucedió. Lo cierto es que va a haber fraude y va a ganar Santos. Así que hablaremos de la asunción, no de la asunción, del triunfo de Santos. Por lo menos los que sabemos que quienes van a repartir las urnas, fiscalizar las elecciones y luego hacer el conteo es una empresa que Santos fue parte de la junta directiva hasta el año 2006. como dato. Yo se les digo, pueden llegar a salir esos 10 millones de colombianos que no salieron. Ojalá, y Dios votar, te y todos votar por Mocus. Yo sabes que yo me quedo pensando, qué lástima que falleció Saramago. No sé, ¿cuándo fue? ¿Hoy? Hoy fue, sí. Porque creo que esto le vendría bien las elecciones en Colombia del domingo para escribir un nuevo libro. Un nuevo ensayo. Bueno, nos vamos sin tema musical de despedida. Ya estamos sin tema. Ya son las 10 de la noche en punto. Los dejamos con Agua Fuerte Rockera. Nos escuchamos el domingo. Aguas Fuertes. Ay, nos hacen dibujitos. Agua Fuertes, quédense en FM Moreno. Mañana también a partir de las 8, 9, se me fue el horario. A las 9 de la mañana, Boca que Vuela. A las 11, Sudaca. A las 13, Estado de Coma. Y así sigue. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.